Capítulo 9 de Jueces. Versión de la Biblia, Reina Valera Antigua. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com. Jueces capítulo 9. Y fuese Abimelech, hijo de Jerobaal, a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos, y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: Yo os ruego que habléis a oídos de todos los de Siquem. ¿Qué tenéis por mejor, que os señoreen 70 hombres, todos los hijos de Jerobaal, o que os señoree un varón? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre, a oídos de todos los de Siquem, todas estas palabras. Y el corazón de ellos se inclinó en favor de Abimelech, porque decían: Nuestro hermano es. Y diéronle 70 siclos de plata del templo de Baal Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre en Ophra, mató a sus hermanos los hijos de Jerobaal, 70 varones, sobre una piedra. Mas quedó Jotham, el más pequeño hijo de Jerobaal, que se escondió. Y reunidos todos los de Siquem, con toda la casa de Milo, fueron y eligieron a Abimelech por rey, cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. Y como se lo dijesen a Jotham, fue y púsose en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó, y díjoles: Oídme, varones de Siquem, que Dios os oiga. Fueron los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron a la oliva: Reina sobre nosotros. Mas la oliva respondió: ¿Tengo de dejar mi pingüe jugo, con el que por mi causa Dios y los hombres son honrados, por ir a ser grande sobre los árboles? Y dijeron los árboles a la higuera: Anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: ¿Tengo de dejar mi dulzura y mi buen fruto, por ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid: Pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió: ¿Tengo de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, por ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles al escaramujo: Anda tú, reina sobre nosotros. Y el escaramujo respondió a los árboles: Si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid y aseguraos debajo de mi sombra. Y si no, fuego salga del escaramujo, que devore los cedros del Líbano. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelech, y si lo habéis hecho bien con Jerobaal y con su casa, y si lo habéis pagado conforme a la obra de sus manos, pues que mi padre peleó por vosotros, y echó lejos su vida por libraros de mano de Madián, y vosotros os levantasteis hoy contra la casa de mi padre, y matasteis sus hijos, 70 varones, sobre una piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelech, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis obrado hoy con Jerobaal y con su casa, que gocéis de Abimelech, y él goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelech, que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo, que consuma a Abimelech. Y huyó Jotham, y se fugó, y fuese a Beer, y allí se estuvo, por causa de Abimelech, su hermano. Y después que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un espíritu malo entre Abimelech y los hombres de Siquem, que los de Siquem se levantaron contra Abimelech, para que el agravio de los 70 hijos de Jerobaal y la sangre de ellos viniera a ponerse sobre Abimelech, su hermano, que los mató, y sobre los hombres de Siquem, que corroboraron las manos de él para matar a sus hermanos. Y pusiéronle los de Siquem acechadores en las cumbres de los montes, los cuales salteaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo que fue dado aviso a Abimelech. Y Gaal, hijo de Ebed, vino con sus hermanos, y pasáronse a Siquem, y los de Siquem se confiaron en él. Y saliendo al campo, vendimiaron sus viñas, y pisaron la uva, e hicieron alegrías. Y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron, y maldijeron a Abimelech. Y Gaal, hijo de Ebed, dijo: ¿Quién es Abimelech, y qué es Siquem, para que nosotros a él sirvamos? ¿No es hijo de Jerobaal? ¿Y no es Zebul su asistente? Servid a los varones de Mor, padre de Siquem. Mas, ¿por qué habíamos de servir a él? Fuérame dado este pueblo bajo de mi mano, yo echaría luego a Abimelech. Y decía a Abimelech, aumenta tus escuadrones, y sal. Y Zebul, asistente de la ciudad, oyendo las palabras de Gaal, hijo de Ebed, encendióse su ira. Y envió sagazmente mensajeros a Abimelech, diciendo, he aquí que Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos han venido a Siquem. Y he aquí que han cercado la ciudad contra ti. Levántate pues ahora de noche, tú y el pueblo que está contigo, y pon emboscada en el campo. Y por la mañana, al salir del sol, te levantarás y acometerás la ciudad, y él y el pueblo que está con él saldrán contra ti, y tú harás con él según que se te ofrecerá. Levantándose pues de noche Abimelech y todo el pueblo que con él estaba, pusieron emboscada contra Siquem con cuatro compañías. Y Gaal, hijo de Ebed, salió y púsose a la entrada de la puerta de la ciudad. Y Abimelech y todo el pueblo que con él estaba se levantaron de la emboscada. Y viendo Gaal el pueblo, dijo a Zebul, he allí pueblo que desciende de las cumbres de los montes. Y Zebul le respondió, la sombra de los montes te parece hombres. Mas Gaal tornó a hablar y dijo, he allí pueblo que desciende por medio de la tierra, y un escuadrón viene camino de la campiña de Menuanim. Y Zebul le respondió, ¿dónde está ahora aquel tu hablar, diciendo, ¿quién es Abimelech para que le sirvamos? ¿No es este el pueblo que tenías en poco? Sal pues ahora y pelea con él. Y Gaal salió delante de los de Siquem y peleó contra Abimelech. Mas persiguiólo Abimelech, delante del cual él huyó, y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelech se quedó en Aruma, y Zebul echó fuera a Gaal y a sus hermanos, para que no morasen en Siquem. Y aconteció al día siguiente que el pueblo salió al campo, y fue dado aviso a Abimelech, el cual, tomando gente, repartióla en tres compañías, y puso emboscadas en el campo. Y como miró, he aquí el pueblo que salía de la ciudad, y levantóse contra ellos, e hiriólos. Pues Abimelech y el escuadrón que estaba con él acometieron con ímpetu y pararon a la entrada de la puerta de la ciudad. Y las dos compañías acometieron a todos los que estaban en el campo y los hirieron. Y después de combatir Abimelech la ciudad todo aquel día, tomóla y mató el pueblo que en ella estaba, y asoló la ciudad y sembróla de sal. Como oyeron esto todos los que estaban en la torre de Siquem, entráronse en la fortaleza del templo del dios Berith. Y fue dicho a Abimelech cómo todos los de la torre de Siquem estaban reunidos. Entonces subió Abimelech al monte de Salmón, él y toda la gente que con él estaba. Y tomó Abimelech un hacha en su mano, y cortó una rama de los árboles. Y levantándola, púsosela sobre sus hombros, diciendo al pueblo que estaba con él, lo que me veis a mí que hago, haced vosotros prestamente como yo. Y así todo el pueblo cortó también cada uno su rama, y siguieron a Abimelech, y pusiéronlas junto a la fortaleza, y prendieron fuego con ellas a la fortaleza. Por manera que todos los de la torre de Siquem murieron, como unos 1,000 hombres y mujeres. Después Abimelech se fue a Tebes, y puso cerco a Tebes, y tomóla. En medio de aquella ciudad había una torre fuerte, a la cual se retiraron todos los hombres y mujeres, y todos los señores de la ciudad. Y cerrando tras sí las puertas, subiéronse al piso alto de la torre. Y vino Abimelech a la torre, y combatiéndola, llegóse a la puerta de la torre para pegarle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech, y quebróle los cascos. Y luego llamó él a su escudero, y díjole, saca tu espada y mátame, porque no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó, y murió. Y como los israelitas vieron muerto a Abimelech, fuéronse cada uno a su casa. Así pues pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Y aun todo el mal de los hombres de Siquem tornó Dios sobre sus cabezas. Y la maldición de Jotham, hijo de Jerobaal, vino sobre ellos. Fin del capítulo 9.